La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía del doctor Manuel Saborío Rocafort. Él es el director del programa de tamizaje neonatal en la Caja Costarricense de Seguro Social y estamos en el 25 aniversario de este programa. Muy buenos días, doctor Saborío. Muy buenos días, Roberto. Bueno, doctor, ayer usted nos decía que hay un 98,2% de cobertura real y que los otros no es por falta de capacidad de la institución, sino por razones de migración o porque hay renuencia por parte de los padres o situaciones ajenas a la institución. Pero tal vez es que a algunas personas les da temor la prueba que se conoce como la prueba del talón. ¿En qué consiste, doctor? Muy bien, la prueba del talón. Es una prueba muy sencilla, se toma la muestra, y es algo, antes de mencionar esto, quería recordar que la prueba idealmente se toma entre el tercer y el cuarto día de vida, pero se puede tomar en cualquier momento durante el primer mes de vida. Esto es muy importante porque a veces la gente cree que no se puede, si ya tienen 7 días de edad, ya no se puede tomar. Eso lo que quiere decir en el fondo es que no es el momento ideal, pero el examen es igual de válido e igual de eficiente en poder detectar estas enfermedades. La prueba consiste en se limpia el talón, y la razón por la cual se toma el talón, hay que recalcar que es por la siguiente razón, es porque hay suficiente piel sobre el talón donde a la hora de pinchar o hacer el pequeño corte que se hace con la lanceta, no se tiene el riesgo de lastimar el hueso, porque si se hicieran los deditos de los bebés habría una alta probabilidad de pinchar el hueso y en consecuencia causar infecciones o lesiones vasculares en los deditos. También es importante recordar que no es por un asunto de sensibilidad, no es que duele menos en el talón que lo que dolería en el dedo, porque a esas edades básicamente la sensibilidad es la misma. Lo que se hace es se limpia el talón, con alcohol, se deja secar. Y teniendo la posición, el bebé semisentado o siempre el cuerpito del bebé arriba del talón, entonces se utiliza la lanceta que penetra menos de 0.5 milímetros en la piel, de hecho penetra 0.2 milímetros en la piel, y lo que se espera es que se elimina la primera gotita y se recoge la prueba de las siguientes 4 gotas. La prueba es una gota en cada círculo que tiene el papel marcado específicamente para eso. Y la idea es que se deja secar al aire ambiente en un estante que tenemos especialmente preparados para eso, para que las muestras no se contaminen. Doctor, a lo largo de 25 años ya la tercera parte de la población costarricense ha recibido esta prueba de tamizaje. ¿En qué ha beneficiado a los 962 pacientes que salieron positivos en la prueba? Bueno, ha beneficiado de diferentes maneras. Uno es que en la gran mayoría de las personas que tenemos detectadas y que se han logrado confirmar por el tamizaje, se les ha logrado prevenir un daño cerebral y el retardo mental. La otra es que también sabiendo cuál es la condición y teniendo el tratamiento adecuado, entonces los pacientes se enferman menos frecuentemente. Eso significa que tienen que asistir menos veces al hospital, significa que tienen que internarse menos veces. Y la otra es que tienen mucho menos episodios de riesgo de que pudiese causarle un daño a ese cerebro. Y eso significa que los pacientes también aprenden a manejar su condición. Y además aprenden a tener una vida normal dentro del sistema educativo, social, familiar y profesional. Muchas gracias al doctor Manuel Saborío Rocafort por estar aquí con nosotros en 5 Minutos con Usted y a ustedes por escucharnos. Mañana continuaremos con este tema, si Dios quiere. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.